lamentablemente tenemos que decir que falleció, pero gracias a un vecino que está declarando y está haciendo las cosas como corresponde, estamos buscando la justicia necesaria para nuestro compañero. Y la tristeza que hay en el barrio es increíble, porque ese era un pibe trabajador que él estaba allá con nosotros, era partícipe de la murga, fue creador de la murga con cuatro integrantes de nosotros, de acá, de los príncipes. Fue un creador también como nosotros, nos duele en el alma que lo hayan matado de una manera tan cruel. Soy amigo de Chicho hace más de 20 años y venimos en pedido de justicia porque fue un crimen aberrante, no se merecía esta muerte. La verdad que es una persona excelente, persona de bien. Dejaron a un tendal de gente sufriendo, una familia que él se cargaba al hombro. Solamente nos queremos hacer escuchar y esto no puede quedar así. Somos un barrio, somos de gente humilde, nos ayudamos el uno al otro y somos familia.